Oye, seguí. This is the remix. Es como sigue llamando. Los títeres no aguantan la espera. Hasta las gatas están fronteando. De nuevo a romper la carretera. O quizá le pago esto. Dicen que mi lápiz es el más topo. Después de este rimí, papá, súbeme los costos. Hay gente puesta pa' mí que yo ni conozco. Debe ser por el piquete que el machure está aquí en Costco. El combo lo tenemos, a nadie le debemos. Que la calle es de nosotros, eso sí ya lo sabemos. Gastamos todos los culos, las botellas nos bebemos. Si mi vida está en peligro, hasta en plaza te metemos. Es anormal, este tema sí que va a sonar. Como cuando Héctor partió a Don Omar, como Santa Cox, como Titerito. Estoy como Dios, culpable de todos los delitos. El mundo es tuyo, lo viste en la película de Montana. El doctor se lo dijo a mi mamá en el sonograma. Señora, venga acá, mira a su hijo, no lo creo. Tiene 5 meses y me está sacando el dedo. Los chavos, los chachos y la teta. Tambores no se usan pereta. El miedo lo dejó en la gaveta. Todo el mundo puñeta. Estamos en la movie. Los panchis, los 10 y las 40. Los menores son 270. Por eso en la disco nadie inventa. Que paguen la renta. El jefe de la ruta en la calle. Ya no me quitan la lupa. Haciendo tique con facilidad. La guagua llena puta. Mi isla bella. Tu casa sin dejar huella. Pero en la fe desde Colman tienen testigo estrella, me escuchan y se ocultan los bichotes de la urba. Ustedes corren todo esto, pero en dos chancletas zurdas. Ya ando con mis hermanos, yo no mezclo con partner. Pa' la chocha en los cascos, no te venden party line. Él es el mismo, el cabrón que cuando se pegó lo puso a trabajar sin descansar en el estudio. A todos los brinca curso, bájate el finger pa' las paletas. Yo no soy un capítulo, yo soy la serie yo completa. Yo sigo la movie, los chavos, los toco y la teta. Yo suelto la herramienta. Pa'l fantasma le vuelo la careta. Llevo el que entra haciendo ruido. Las ondas expansivas del sonido. Las voces traspasan puertas. Los versos explotan oídos. Yo soy la proyección de todo lo que nunca has vivido. El actor estrella, no es Robert De Niro. Mi cantar son elegancias. Adicto al tiro de corta distancia. Y si te quedas vivo hasta en las ambulancias. Arrochamos y te las volcamos. Aquí lo que empezamos terminamos. Y vamos hasta casa de tu madre. Que no te encontramos, dejen ya la linterría. Lo dicen todos los días, pero es que el instinto de ganar corre en la sangre fría. La gente mordía, vocifero, 80 cosas mías. Pero ronco de duro mi tema y nadie lo porfía. No hagan que me desubique y pase por tu bloque echando pique. Que se van tus indios con todo y cacique. Aquí no hay ninguno que el flow machique. Siga Mr. Consistencia, el de rimas con flow de chicle. Estamos en la movie, los chavos, los chocos y la teta. Tambores no se usan pereta. El miedo lo dejo en la gaveta. Todo el mundo puñeta. Estamos en la movie. Los panchis, los 10 y las 40. Los menores son 270. Por eso en la disco nadie inventa. Que paguen la renta. Oye, Pinto, quite el autotune y déjame el delay. Que lo que hacen en un tema yo lo hago en un 16. Siempre me acuesto y me pregunto por qué me dirán el rey. Y es que estoy como LeBron de superior para el NBA. El hack, el que no aguante la presión que empaque. Estamos bajo cero y andan sin jaque. No pierdo el equilibrio, salgan de ese embarre de aluminio. Que por eso tiran regular, yo siempre tiro premium. Que bajo sigo vivo, siempre hay muerte cuando escribo. Del superintendente me ordenó un operativo. Desde el callejón hasta los Milton, no bebemos Kingston. Ustedes con puta, yo con las Kardashian en el Hilton. Andamos en caravana, huele bicho, pórtate bien. Porque si fantasmea, te vamos a sacar los aliens. Les prometo nuevas cortas, nuevos rifles, nuevas mañas. El nuevo candidato, este es mi cierre de campaña. Pucho. Ando como Eka negro y rojo combinado. Como Jordan y Pippen pa'l tiempo de Chicago. Ando con el mueca negro y rojo combinado. Como Jordan y Pippen, yeah. Muchachito, ¿qué tú haces? Llegaron los secuaces. Dicen Goku de seguro se está dando los pases. Demasiado de muchas letras dentro de solo un minuto. No canto por dinero, cabrones, me lo disfruto. Este es mi hobby. No traten de galdear la Kobe. Me quedo en un motel, las mujeres llenan el lobby. Punto 10 con la guacho, las pick y las endo. Me sube la presión, pero me siento estupendo. Y dice uno de y tú dime quién, boy. You know who's the boss, man. Jefe. Soy producto de las calles más peligrosas de Puerto Rico. Lo tengo trancado como Casper Diablo para los hocicos. Tragando amargo entre las nubes de Penalty Newport. Me ven matando el tiempo como el Rolex y el Hublot. Soy la estampida del Serengeti Mundial, mi Petty. Lo tiro al aire y parece confeti. Haz una huelga imagen, te falto de billete. Tú formas un motín cuando me ves con el piquete. Avanza ya, dímelo, ven esta gente que busquen trabajo allá en Denis. Que vayan a Plaza y nos hagan la fila en Full Locker. Que voy y le pago las tenis. Oh, líder máximo, inimaginable. ¿Quién quiere que lo bule? Como el gobierno en Guantánamo. Los rotores los ponemos a bailar como strippers. Si le sacan la Griffin y le vacian los full clippers. Este verso es misión para cambiarte el panorama. Es que el combo me llama. El Paisley, el Paisley, el Sierra Bella, Bella, Bella, Bella, el mueco, el mueco, mucho el dolor de muerte. El Farruko, Dio, el del control. Es el Zika. Cartel, ¿dónde se escribe la fucking historia? Casa Blanca, relajo. Cinco infantiles.